nos encontramos realizando estos ejercicios espirituales de San Ignacio. Los ejercicios son una máquina formidable, como ya hemos tenido ocasión de decir, es una creación genial de San Ignacio de Loyola, que consiste fundamentalmente, esencialmente, en la oración. Pero no es una oración cualquiera, sino que es una oración sistemáticamente organizada. Y organizada de tal forma, por la mente genial de San Ignacio, que lleva desde el comienzo a que el ejercitante pueda alcanzar el fin propio de los ejercicios espirituales. Ese fin propio es doble, como el anverso y el reverso de una misma moneda. Por un lado, vencerse a sí mismo. Y por otro, ordenar la vida sin dejarse llevar por ningún afecto que desordenado sea. Cuando en un ejercicio espiritual no se busca que el ejercitante se venza a sí mismo, será una cosa piadosa, será una cosa que a lo mejor uno saca algún provecho, de un consuelo, de sentirse bien, pero no son ejercicios espirituales de San Ignacio. Y de manera particular, si falta ese elemento esencial que es tender a la conversión, a ordenar la vida, al cambio de mentalidad, a lo que en el Evangelio figura como la metanoia. Por eso es que los ejercicios espirituales de San Ignacio han sido tan rechazados últimamente, de manera especial por el progresismo, porque molesta ese trabajo incisivo, profundo, sobre uno mismo, para dejar lo que uno tiene de desordenado y para ordenar la vida según Dios. Por eso que en los ejercicios de mes, el día más importante es el cuarto día de la segunda semana. Es el día donde se empieza a trabajar con ya directamente con lo que hace a ordenar la vida, al tratarse toda la materia propia de las elecciones. Es el día en el cual se comienza con la meditación de las dos banderas. En esta misa, muy simplemente, le pedimos a la Santísima Virgen, como la llama Pablo VI, maestra sabia de los ejercicios espirituales. Le pedimos a ella, una vez más, la gracia de que cada uno se exija al máximo para aprovechar al máximo de estos santos ejercicios.